Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Remix, Agitadores Radiales. Esto pasó acá. Oíd mortales. Esto de la música, dónde aparece la música en la vida de Mariela, qué hace la música en la vida de Mariela. Es una amplia pregunta, digamos. Siempre estuvo conmigo la música, siempre estuvo conmigo, y ya como a los 15 por ahí ya lo sentí como una cosa muy seria, ¿no? Tenía que estudiar guitarra, tenía mis cassettes y los rebobinaba, ¿viste? Con la lapicera así, para sacar los solos de los guitarristas y tocaba arriba de los cassettes y los rebobinaba, y bueno, se transformó en algo muy importante y muy, muy valioso, ¿no? Y también las canciones, más allá de lo técnico, instrumentístico, yo era guitarrista, ¿no?, en esa época. Las canciones empezaban a hablarme de alguna manera, ¿no?, a mostrarme otras, como los poemas, como la literatura, como cualquier expresión artística. A mí las canciones me llamaron, ¿no? Me mostraron otras realidades que desconocía en muchos casos. Y esta cosa tan maravillosa de las canciones en particular, y de las músicas en general, y del arte en general, que uno lo ve varias veces y cada vez es distinto, ¿no? Escuchás una canción ahora que escuchaste hace 20 años y te resuenan otras cosas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me atrapó ahí, Y hasta el día de hoy es el único proyecto que subsiste a todas las idas y vueltas, ¿no? Hice muchas otras cosas, trabajé de otras cosas, pero realmente estar en contacto con la música es lo que me mantiene rozagante. Como cantautora, como artista, estoy siempre receptiva a qué es lo que está pasándome alrededor, ¿no? Uh-huh. No me pasan de largo las cosas, y a veces estoy, digamos, con una antena, a veces coleccionando palabras. Si quiero escribir acerca de algo, bueno, colecciono alguna palabra o alguna frase que dice algo que alguien que quiere expresar algo que me resulta interesante, bueno. Uh-huh. Y después doy clases de música de distintos instrumentos, y bueno, y toco, ¿no? Acá y allá y en todas partes. Y eso es básicamente lo que me cuando me contacto con mi música, digamos, concretamente, cuando me cuelgo la guitarra y me pongo a tocar, ese es el momento. Pero cuando doy clases también, la verdad que lo disfruto mucho y lo siento como un servicio también. Soy cantautora. Canto también canciones de otros, sí. Pero bueno, soy cantautora, canto las mías propias, ¿no? Y tenemos un CD que se llama... El CD se llama Vida Real. Mm. Es un CD que salió en 2016, un CD que produjo Daniel Massa, que es un bajista y un artista genial, y participaron un montón de músicos muy muy buenos y prestigiosos también. El CD Vida Real está disponible en Spotify, en YouTube. Estoy con muchas ganas de grabar material nuevo, pero bueno, veremos cómo transcurre este 2020. Voy a cantar una que se llama Llorar, que está en el próximo disco, que todavía no sé cómo se va a llamar, porque estoy en un proceso muy previo. Ah, bueno, ¿no? O sea que buenísimo. Con ganas de grabar. Dairara, dairara. Corriendo como loco, no vas a ningún lado. Buscas preguntas, sabes las respuestas, ignoras tu pasado. No quieres sentir ese dolor, no quieres sentir ese dolor. Usas tu mente como un refugio que no protege nada. Sueñas con un futuro sereno, despiertas tus infiernos. No quieres sentir ese dolor, no quieres sentir ningún dolor. No, no, pero cuentas con los ojos de tu alma. Ella sabe, ella puede contenerte. También tienes a mis manos para acariciar tu piel. Tal vez falte simplemente llorar. Llorar, llorar. Llenas tu mente de preocupaciones y no resuelves nada. Tan ocupado estás en tu rutina que ya no vives tu vida. No quieres sentir ese dolor, no quieres sentir ningún dolor. No, no, siempre cuentas con los ojos de tu alma que todo ve. Ella sabe. Tenerte. También tienes a mis manos para acariciar tu piel. Tal vez falte simplemente llorar, llorar, llorar. Esto pasó acá. La Retaguardia. ¿Cómo fue asesinada Anahí Benítez? Tiene dos imputados. El acusado Villalba pidió su defensa, se lo saque del juicio porque no puede afrontar psicológicamente el juicio. Y el otro imputado es Marcos Bazán, que está siendo defendido por la Gremial de Abogadas y Abogados, que tiene una experiencia vasta y que nosotros hemos acompañado cada vez en la denuncia por causas armadas. Y aquí está denunciando que Bazán es víctima de una causa armada y que aquí no va a haber justicia por Anahí Benítez. Y yo decía que me incomoda en lo personal el tema, Supongo que algo habrá del tipo de delito, de lo aberrante que fue la manera en la que asesinaron a Anahí, y que entonces uno tiene miedo de caer en la defensa de alguien que podría ser un femicida, y a la vez eso choca con la confianza que habitualmente depositamos en la tarea de la gremial de abogadas y abogados. Expuesto todo esto, la quiero recibir a Rosario Fernández, que justamente es desde la gremial la abogada que tomó la causa desde el principio. Hola, buenas noches, Fernando. Bien, gracias por darme este espacio para poder explicarle un poco a los oyentes el por qué la gremial considera que Bazán es víctima de una causa armada, ¿no? La fiscalía en la instrucción dice que Bazán prestó su casa, por decirlo de alguna manera, para que Anahí fuera asesinada. ¿Qué pruebas hay en el expediente de eso? Ninguna. Ninguna. Lo único que sostiene que Anahí estuvo en esa casa es el perro. Ahí lo detienen porque un perro de la policía marca la casa diciendo, diciendo nada. Ahí estuvo Anahí, digamos, con sus ladrillos. Sí. Mira, yo justamente esta es la prueba fundamental. La voy a hablar a grandes rasgos porque tampoco quiero ir adelantando el material que voy a tirar en el debate. Claro. Pero una sola cosa, y eso está dicho desde el minuto cero, y lo reconoce el mismo Tibra, que es el dueño de Bruno, un rastro después de más de 8 horas no sirve. Uh-huh. Y acá se levanta un rastro de más de 72 horas. Ajá. En donde también vos tenés que medir las condiciones climáticas. El domingo 30 llovió diluvio en Lomas. Entonces, cualquier experto en eso te dice, con lluvia se pierde cualquier rastro. Uh-huh. Al margen de que no se siguió ningún tipo de protocolo en la pericia que se hizo, ¿no? Es lo que esa defensa va a demostrar en el debate. Hemos llevado durante la instrucción un experto en perros, juez de la cinológica, el cual vio en la fiscalía la pericia y dijo, la verdad es lamentable, la pericia es lamentable. Uh-huh. Y al margen de todo esto, Bruno es un perro que busca vivos, no busca muertos. Porque todos los informes que el señor Pula agregó al expediente son todos que ha encontrado a personas vivas. Yo no sé si ustedes se recuerdan el caso de Timei, ese chico que desapareció y que después la gente lo encontró con un hombre, no sé si lo recuerdan. Estaba también Bruno en esa búsqueda. Uh-huh. Y estaban esperando que venga de la fiscalía una orden de allanamiento para entrar a una casa que estaba marcando el perro. Claro. Y el nene aparece a 20 cuadras de ese lugar, pero encuentra a la gente. Entonces, lo que sostiene esta defensa, es un ejemplo. Si el nene no aparecía, el dueño de esa casa era un futuro Bazán. El rastro supuestamente olfateado por este perro fue el primer indicio que hizo que Bazán estuviera preso. Después, teóricamente, vos seguramente contrariarás esto con argumentos, habrían aparecido otras pruebas. Se habla mucho de unas tijeras. Bueno, exactamente. La tijera, uno de los amigos de Anahí sostiene que se olvida la tijera en la casa de Anahí el 18 de febrero del 2017. Cuando el amigo de Anahí se va de la casa, Anahí ve la tijera y el peine y le manda un WhatsApp que está agregado en la causa, esa charla, y le dice al amigo, che, ¿vos te olvidaste esto? Es que es tan random en el léxico de los chicos, ¿no? Que tiene que ser tuya. La supuesta tijera que encuentran en la casa de Bazán tiene nombre, dice Lautaro M. Uh-huh. Entonces, la defensa lo que argumenta siempre es, si la tijera tenía nombre, Anahí no preguntaba si era tuya. Estamos. Uh-huh. Lautaro en ese momento reconoce la tijera, es una declaración, es un menor que estaba presionado por su padre, por la fiscalía. Son tijeras de colegios escolares, son muchísimas, pero lo que veo yo es la que estaba en la casa de Anaí no tenía nombre, la que estaba en la casa de Bazán sí, y Bazán cuando indaga le preguntan por la tijera y él dice sí, yo trabajé en el colegio Inmaculada Concepción y la traje de los útiles perdidos de los chicos y la usaba para las cosas de la hoguera que tenía él, y qué sé yo, la usaban todos los amigos. O sea, la forma de preguntarse. Todos dicen que Anaí era una chica muy inteligente, muy despierta. No hubiese preguntado de esa manera. Hubiese dicho, che, Lautaro, te dejaste esto en casa. Porque tiene tu nombre, no te voy a preguntar. Lógico. Ayer veía una entrevista que le hicieron a Bazán hace cerca de un año en Telefe. Creo que él además dice ahí, si no entendí mal, que le cambiaron, que le pusieron el sticker del nombre a otra tijera, a una tijera que sí era suya. Claro, porque lo que dice Marcos es que la tijera donde que tenía él, el nombre estaba como en la argollita donde uno insata los dedos. Y en la que estaba ahí estaba en las hojas. Claro. En los que cortan, los filos que cortan. Claro. Pero es una prueba que no hace, ya solo con el diálogo bien ahí, y se tiene que sentar Lautaro a reconocerla en el debate. No es una prueba que no hace a la situación. Después tenemos otra prueba que es que todo el mundo dice, y yo sigo mirando la tele y escucho a la gente y no puedo entender, que cuando fue el allanamiento se llevan una muestra de comida de una cacerola en la casa de Marcos Bazán. La famosa prueba del arroz. Exacto. Bueno, la doctora Olcese... Bueno, perdón, contémoslo por quien no esté enterado, digamos, ¿no? Lo que se llevan ahí una suerte de olla o rastros de un arroz que había quedado y después... Dicen que es compatible con el arroz que había comido la nena y que aparece en la autopsia, ¿es eso? Bueno, la pericia de la bioquímica, la doctora Arcese, que se va a sentar en el debate, dice claramente, no son compatibles. El contenido del estómago y Anaí Benítez con el contenido de la olla no son compatibles. Lo dice claramente. En los restos del estómago había colesterol, había restos de oliva. Obviamente Bazán no le va a cocinar a los perros con oliva. No, son compatibles, lo dice claramente la pericia. No es que lo estoy inventando yo. O sea, lo dice la pericia, está incorporada por lectura, no son coincidentes. Y además vos decís que la perito va a estar en el juicio. Obviamente, sí, porque... después ella hace una declaración testimonial y la verdad es que complica, mezcla mucho las cosas, pero lo contundente y el informe, claro que es en este, tiene, no es lo mismo el contenido que estaba en el estómago de Anaí a lo que estaba en la olla de Marcos Bazán. Claro. No es lo mismo. Hay un dato de una cosa que le escuché decir a Bazán en esa misma entrevista a la que te hacía referencia antes, que me resultó llamativa, por lo menos, que es cuando él dice que cuando se enteró que había aparecido el cuerpo de Anaí en ese lugar, a 200 metros de su casa, supo que lo iban a incriminar. Y porque tenía todos los números. En cuanto a donde el cuerpo, a 200 metros de la casa de él. Ya lo habían estado allanando, tenían los helicópteros, lo tenían en la mira. Y daba el perfil, moro, chito, fumador de marihuana, tenía todos los números. Él sostiene que no conocía ni a Anaí, ni al otro acusado que es Sergio Villalba. ¿Es así? Lo sostuvimos siempre, y está acreditado en el expediente también, esa fue una última pericia que se incorporó sobre la finalización de la instrucción, en donde se abren teléfonos, se miran contactos entre Bazán y Salva no hay ni contacto en común tienen. Pregunta que yo sé, creo saber la respuesta, pero la hago igual para quienes nos estén escuchando. Ustedes son, además de abogados y abogadas, no además, creo que por encima de abogados y abogadas, militantes y militantes de derechos humanos. ¿Defenderían a un femicida? Digo, olvídate, Bazán. Mañana viene alguien y te dice, sí, yo maté a esta chica. ¿Ustedes lo defenderían? No, si me confirma yo maté a esta chica, no. No, no. No, no. Y en este caso, que Bazán dice que es inocente, cuando ustedes toman la causa, ¿la toman porque él dice soy inocente o porque además ven que hay una serie de irregularidades que lo intentan condenar? Mira, vimos unas cuantas cosas. Vimos el expediente, vimos un montón de irregularidades, vimos muchísima gente. Los mismos chicos del ENAN, del colegio de Anaí, sostienen que Bazán es inocente. Uh-huh. Han estado en marchas reclamando justicia real por Anaí y libertad Marcos Bazán, porque saben que no tienen nada que ver. O sea, nosotros hemos visto un gran apoyo de todos sus amigos, bueno, la madre obviamente, ¿no? De su novia, de gente que no lo conocían y que a través de esto lo conoció y se ha unido al grupo de trabajo en apoyo a la libertad de Marcos Bazán. Muchísima gente estuvo trabajando estos 2 años y medio por la libertad de Marcos, al margen de todas las irregularidades del expediente. Entonces eso, la verdad, la gremial también al momento de decir, de tomar la causa y de verla, hemos hablado con organizaciones feministas, compañeras conocidas, y nos han dicho esto: es un perejil, el pibe es un perejil. Entonces, si a vos te está dando la venia organizaciones feministas reconocidas, compañeras militantes conocidas, vos decís sí, no, sí, porque si no, las feministas, viste cómo somos, tanto al cogote enseguida como el negro. Claro. Y sí. Esto pasó acá. Otras voces, otras propuestas. Ya estamos comunicados con Agustín Lecci, él es uno de los dirigentes de CIPREVA, de la comisión directiva y de la comisión gremial interna del Canal 7, del canal público. Nosotros tuvimos un conflicto muy grande, ustedes saben, porque bueno, le dieron mucha difusión, lo discutieron desde el primer momento, en todos los medios públicos. No solamente con los despidos masivos en Telam, sino también en la televisión pública, en Radio Nacional, con un vaciamiento general. Y la verdad que, bueno, teníamos obviamente mucha expectativa con el cambio de gobierno, y por suerte estamos pudiendo, más allá de tener diálogo, porque bueno, el diálogo es algo que con todas las gestiones nosotros promovemos, con también con la de Hernán Lombardi, el que cortó el diálogo fue él, pero bueno, nosotros lo que necesitamos son políticas concretas, en defensa de los medios públicos, en defensa de nuestros derechos laborales, de nuestra fuente de trabajo, y también el derecho a la ciudadanía en general la información, que es lo que para nosotros garantizan los medios públicos. Y por suerte, bueno, en estos primeros 2 meses, que en realidad en el caso nuestro es menos tiempo, porque en Radio y Televisión Argentina asumieron hace 20 días, en Telam un poquito más, estamos logrando revertir algunas de las situaciones de desguace total que nos había dejado el macrismo y la gestión de Hernán Lombardi. Obviamente que no se revirtió todo, ni mucho menos. Tenemos un atraso salarial muy grande, algunas cuestiones que siguen siendo agenda de reclamos nuestro y por las cuales vamos a pelear en esta etapa, pero bueno, entendemos que es una etapa de reconstrucción, donde los trabajadores, como lo hicimos en toda nuestra historia, tenemos plena voluntad para ser los primeros que nos pongamos a trabajar en reconstruir los medios públicos y ponerlos en funcionamiento. Ustedes tuvieron en Canal 7 específicamente, ¿no? ¿Tuvieron despidos? Tuvimos una política de reducción salarial. En el caso de los trabajadores de prensa, nos redujeron el 50% del salario y después de eso lanzaron un plan de retiro voluntarios y jubilación anticipada. Te digo una cosa de la mano con la otra, porque obviamente que compañeros totalmente endeudados, con incertidumbre sobre su futuro laboral, eran mucho más permeables a agarrar un retiro voluntario que en la situación previa a la reducción salarial. Claro. Entonces digo, una cosa iba de la mano con la otra. En la radio sí tuvimos despidos, en la TDA despidieron a todo el personal de un día para el otro, en diciembre del 2017, así que bueno, tuvimos muchas situaciones de conflicto. Nosotros durante toda nuestra historia tuvimos conflictos de diferentes características, pero nunca como en estos últimos 4 años. Agustín, ¿cómo vienen charlando con la nueva gestión de los medios públicos, en los distintos medios públicos, la experiencia de tus compañeros también? Bueno, nosotros, y esto, tuvimos una reunión general del sindicato con Francisco Meritelo, por un lado, que es la persona que está a cargo del sistema general de medios públicos, y después en el caso de la radio y el canal, venimos teniendo reuniones de trabajo con las autoridades, con el director que es Eliseo Álvarez en el caso del canal, y la agencia de noticias que son Daniel Míguez y Federico Maya, y en el caso de la agencia Telam con Bernarda Llorente y el equipo que llegó con ella. Se pudieron resolver cosas, pero al mismo tiempo, como les decía antes, obviamente tenemos una agenda de reclamos muy grandes, éramos conscientes que nos iba a resolver todo un día para el otro, y como dijimos siempre, nosotros tenemos paciencia en la medida que veamos que hay predisposición de la gestión a resolver los problemas que tenemos, y lo decimos porque son muy graves los problemas que tenemos en algunos casos. Así que bueno, estamos contentos porque fruto de la lucha la gestión reconoció, por ejemplo, el despido de determinados compañeros que no habían podido volver a su lugar de trabajo por las cautelares. En el caso de Telam nosotros tuvimos 357 despidos, la gran mayoría fueron reincorporados por medidas cautelares, algunos como compañeros no, y bueno, ya pudimos reincorporar a 2 compañeros, lo cual es muy importante de ese restante de compañeros que estaban todavía despedidos. Bueno, quedan muchos más, obviamente, muchos casos más, y quedan, como te decía, otra serie de reclamos, sobre todo vinculados a lo salarial, que en algunos casos, como en particular en la radio y en la agencia, estamos muy atrasados, y también muchos reclamos vinculados a lo profesional. En el caso de Telam, por suerte, por una decisión política del directorio y por la lucha nuestra de estos últimos 3 años, se recuperó el sector radio, se recuperó el sector de Telam publicitaria, en el canal estamos discutiendo cómo recuperar la web, de donde nos habían proscripto como represalia al conflicto gremial. Estamos en esa tarea que es ardua también, pero que es súper importante para nosotros. En el caso de Telam, en los últimos 2 años recibieron aumentos discrecionales, pero que fueron del 10%, del 15%, cuando había una inflación tremenda. Claro. En el caso de la televisión pública, tuvimos paritaria cero entre octubre del 2017 y todo 2018. Uh-huh. En 2019 pudimos recomponer parcialmente nuestro salario, tanto los trabajadores de prensa como de los distintos gremios del canal, pero bueno, sin duda estamos muy por debajo de donde estábamos hace 3 años atrás. Paralelamente en el canal además redujeron los salarios por una política de ataque a nuestro convenio colectivo de trabajo, que era parte de una política general del macrismo, de reforma laboral, que nosotros la denunciamos y que la justicia acaba de fallar a favor nuestro. Así que, bueno, la gestión, ya lo planteó Rosario Lufrano, la presidenta de RTA, se comprometió a revertir esa decisión. Así que estamos con reuniones para ver cómo se efectivamente se lleva adelante eso, porque eso también nos impacta salarialmente, porque eran ítems del convenio colectivo de trabajo que impactan el salario. Este fin de semana que pasó ya tuvimos guardias sábados y domingos, que no son los noticieros de los fines de semana, pero que bueno, es el camino hacia eso. La gestión nos planteó que tiene vocación de revertir eso también, y que bueno, el primer paso era que haya una guardia mínima que nos permita a nosotros cubrir los eventos más importantes. Por ejemplo, este sábado a las 8:30 de la mañana en la estación 11 se conmemora la tragedia de 11, uh-huh, donde además falleció el hijo de uno de nuestros compañeros. Claro. Como tantas otras conflictos de nuestra sociedad, nosotros en la televisión pública y en los medios públicos siempre tratamos de estar, y bueno, eran casos que antes no se cubrían y que ahora entendemos eso, bueno, de a poco se va revirtiendo también, así que eso es otra cuestión positiva que esperemos que se consolide con la vuelta definitiva de los noticieros, no solamente de flashes y de coberturas mínimas, uh-huh, pero bueno, es un primer paso. Tenemos una agenda de reclamos, la gestión nos plantea que tiene decisión política de resolver esos temas, porque además coinciden que son cosas, decisiones del macrismo y de Hernán Lombardi que se tienen que revertir. Y bueno, nosotros poco a poco vamos en ese camino y esperamos que eso se consolide. Después, como siempre, el sindicato tiene una agenda, los trabajadores la tenemos, y bueno, hay cosas en donde tendremos discusiones, diferencias, y eso se planteará como lo hicimos durante todas las gestiones y con todos los gobiernos. Para nosotros los medios públicos tienen que garantizar, obviamente hay una agenda de medios que de la que no podemos salir inevitablemente, pero después hay un montón de temas que se silencian en los medios privados y que los medios públicos tienen la obligación de cubrir y darle voz a todos los sectores de la sociedad, independientemente del rating, de la audiencia o del sector político que cuestionen. Y en eso muchas veces vamos a tener un conflicto de intereses, entre comillas, con el gobierno. Y los funcionarios que asuman en los medios públicos lo tienen que entender, y nosotros vamos a defender esa visión siempre. Así que, por ahora, con lo que va de esta gestión, honestamente no hemos tenido ningún tipo de problema en cubrir cualquier tipo de protesta, de tema que fue surgiendo. Y ellos plantean también tener esa visión. Es cierto también que todos los funcionarios que asumen dicen lo mismo, después sí. Eso hay que ver en la práctica cómo funciona. Esto pasó acá. Oral y público. Tenemos muchas vías de comunicación, pero tenemos una nueva, así que la queremos dar, pero necesito que me levantes el cartelito que te vi armando hoy, Natacha Bianchi, que todavía no está pegado en el vidrio del estudio Víctor Basterra, pero que dice: ahora tenemos WhatsApp. Es muy, muy gracioso, muy simpático el cartel. Ahora tenemos WhatsApp 11-3181-3126, 11-3181-3126. En este programa, si es un audio corto, lo podemos llegar a pasar, no te lo garantizamos, pero escribinos, nada, nos gusta estar comunicados. En general lo hacemos por las redes sociales o algunas oyentes que han con los que hemos conseguido romper esta cosa de audiencia, hacedores de radio, también nos escriben a nuestro WhatsApp. Ahora tenemos uno para la radio. Bueno, vamos a meternos entonces en una de las cosas que te habíamos prometido. Y en lo que tuvo que ver esta mañana con la audiencia ante la Sala Cuarta de Casación para intentar establecer si se le va a conceder el beneficio de las salidas transitorias a Eduardo Carinec, que fue un temible genocida que actuó en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, el Olimpo, al que se conocía como el Dr. K. Allí. Su hija, Analía Carinec, es una de las principales referentes del grupo Historias Desobedientes. Estuvo hoy en la audiencia. Su padre estaba por videoconferencia desde la cárcel. Y bueno, dijo Analía algunas cosas realmente muy duras de escuchar, que bueno, vamos a compartir ahora también charlando con ella. Analía, bienvenida aquí a La Retaguardia. ¿Cómo estás? Hola, Fernando, gracias por el contacto. ¿Qué día, no? Intenso, sí, la verdad que sí, y como dato de color te cuento que mi hijo más chico hoy está cumpliendo 12 años también, así que imagínate la serie de sensaciones que me fueron movilizando a lo largo del día, ¿no? Hay una frase que a mí me impactó mucho. Vos dijiste hoy, cuando tomaste la palabra, que si tu padre tuviera una picana en sus manos hoy, vos crees que no dudaría en llevarte de secuestrarte y torturarte. Sí, yo, a ver, se están discutiendo muchas cosas en relación a las salidas transitorias de mi papá, y una tiene que ver también con la conciencia que él tiene acerca de la gravedad de sus actos, ¿no? Yo creo que mi padre, y lo sostengo y lo fundamento también a partir, paradójicamente, de presentar como documento de prueba el escrito que él mismo redactó y que presentó en el juzgado civil número 67 para declararme indigna de desheredarme, ¿no? Yo lo que traté de hilar en esa exposición que hice, que la verdad honestamente ni pensaba que yo iba a poder exponer en la audiencia, era de decir esto, que mi padre sigue pensando que lo que hizo está bien y queda reflejado en el escrito que él mismo redacta y firma de puño y letra y presenta en este juego civil, ¿no? Donde básicamente lo que se trasluce en la lógica argumentativa que él desarrolla es que hay que eliminar al que piensa diferente. Y en este contexto, él me está queriendo eliminar de la familia a través de este juicio, que vos ya también varias veces lo hiciste noticia, que donde él me quiere declarar indigna y que yo no puedo heredar a mi madre, ¿no? Donde esta lógica de eliminar al que piensa diferente ahora se traslada al interior de la familia, donde hay que eliminar a una hija que piensa diferente. Entonces, transponiendo esa lógica de pensamiento, es que yo decía esto, ¿no? Si estuviésemos en un contexto como el que ya estuvo, que fue de un estado de facto, un gobierno de facto, él seguramente estaría pensando que yo soy una subversiva, como él lo escribe y lo documenta en este texto, y según su lógica de pensamiento tendría que exponerme a estos métodos de tortura, ¿no? Uh-huh. Yo te pispeaba desde el público en el momento en el que no estabas hablando y te vi mucho mirar el televisor, y el televisor donde estaba la imagen de tu padre desde la cárcel. ¿Él está en Marcos Paz? Él ahora está en Ezeiza, por lo que tengo entendido. Sí, yo tenía una pantalla de frente, pero claro, hasta que él no habló yo no lo tuve en la pantalla, entonces yo me daba vuelta porque particularmente me interesa, ¿no? Claro. Tratar de verle sus expresiones, de ver su cara, porque es un interrogante para mí, sigue siendo un interrogante para mí quién es esta persona que es mi padre, ¿no? Mientras te veía, justamente lo que pensaba es en qué estarías buscando mientras lo mirabas. Entender esto, pensar, decodificarlo, ¿no? Yo siempre digo que mi papá en un momento se convirtió en un objeto de estudio para mí, y es un objeto de estudio difícil de abordar. Y después hablábamos con los compañeros de desobedientes que no es un dato menor, no es un hecho menor el haber podido escucharlo a él después, ¿no? Yo no lo tengo todavía las grabaciones de lo que él expuso, pero de alguna manera estamos pudiendo escuchar lo que dicen y lo que piensan los represores a partir de estas intervenciones que estamos haciendo desde el colectivo, ¿no? Uh-huh. Yo muchas veces lo trabajo en mi terapia personal y en mis reflexiones también más íntimas, ¿no es cierto?, de, bueno, tratar de pensar por dónde pasa el pensamiento y los sentimientos fundamentalmente de mi papá, y siempre llego a la misma conclusión, que en la medida que él no se exprese, en la medida que él no hable, en la medida que él no diga lo que piensa, esto son puras conjeturas. Entonces, hechos como los de hoy, donde él a través de videoconferencia expuso y argumentó y se deja ver claramente su tipo de personalidad, me parece que nos da un acercamiento acerca de quiénes son estas personas que fueron capaces de cometer crímenes tan horrendos. Uh-huh. Cuando habló Kalinek, Eduardo Kalinek, digo porque vos también sos Kalinek, sí. Eduardo Kalinek dijo, hizo referencia a algo que vos nos dijiste cuando salió el fallo. Digo, vuelvo a contar por si alguien llegó ahora a la radio, lo que conté al principio del programa, a Eduardo Kalinek le habían concedido el beneficio de las salidas transitorias, pero después se dio vuelta, se consiguió dar vuelta ese fallo en primera instancia, justamente, entre otras cosas, por la aparición pública de Analía Kalinek, de su hija, que yo recuerdo que vos nos dijiste en aquel momento que él tenía armas en su casa, y también nosotros luego publicamos de que eso resultó importante para el tribunal, que dio un paso atrás. Y él dijo hoy que no tenía armas porque esas armas, cuando lo metieron preso, los habían obligado a todos los genocidas a devolver las armas o alguna cosa así. No se escuchaba muy bien. Sí, sí. Yo lo que dije, y vos fuiste quien levantó, digamos, este testimonio, estas declaraciones mías, es que es muy probable que mi viejo tenga armas en su casa. Digo, esto a mí me consta, yo las veía cuando desde que era chiquitita, incluso un rifle de aire comprimido con el cual le disparaba a los gatos que estaban en el terreno baldío de la casa donde nosotros vivíamos, ¿no? Y la pregunta que es una pregunta sensata es acerca, bueno, ¿qué pasó con esas armas? El arma reglamentaria y otras armas que él tenía y ese rifle de aire comprimido. Él hizo esta mención y yo íntimamente, la verdad que no le creo nada, lo que pensaría es que la justicia tiene que investigar acerca recientemente qué pasó con esas armas y chequear realmente que si le van a entregar las salidas transitorias, que esperemos que no, por lo menos antes hayan como un allanamiento o revisen o observen que esté en condiciones la casa y que no amerite ninguna posible amenaza en función de que pueda llegar a tener armas. Uh-huh. Y después intentó desacreditar a los sobrevivientes que estaban allí. Eso me pareció también muy fuerte, ¿no? Que sí, dijo que, muy patético. Que nos fuéramos a fijar al juicio cómo no habían sido tenidos en cuenta en la causa en la que él fue condenado, los testimonios que se escucharon hoy. Eso fue muy loco. Sí, sí, sí, conmigo también intentó todo el tiempo desacreditarme, haciendo también alarde de lo bueno que es él. Y dijo que eras la única excluida del grupo familiar. Claro, excluida por él. Claro. Sí, sí, sí, lo dijo y lo piensa así, lo ratifica. Uh-huh. Ellos manejan en esta lógica también de clan, ¿no? Donde claramente yo ahí no tengo nada que hacer por pensar diferente. Claro. Pero bueno, esto es también, o sea, creo que es un patrón de conducta en relación a la necesidad de frente al otro que es diferente o frente al otro que se contrapone con mis ideas, desacreditarlo, ¿no? Es lo que hizo conmigo y es lo que hizo, la verdad, que de manera muy muy burda y muy malintencionada, cuando justamente una persona que había sido torturada, como contó ahí, y todos quedamos conmovidas durante 6 días ininterrumpidos en una sala de tortura, por él y por otros represores, que él venga como a hacer alarde y a tratar de desacreditar su testimonio. Me parece que refleja y da cuenta una vez más de su falta de arrepentimiento y de que sigue siendo una persona que con esta lógica de pensamiento no estaría apta como para circular libremente como sería otorgado con este beneficio, ¿no? Claro. Lo último, Analía, estaban allí los tres integrantes de la Sala Cuarta de Casación, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo. ¿Te llevaste alguna sensación de para qué lado van? Viste que a veces en las miradas uno puede adivinar. Mira, honestamente, la verdad que estaba bastante nerviosa, pero, o sea, nosotros ya entendemos que el hecho de que nos hayamos presentado como una... Primero, el hecho de que hayan suspendido provisoriamente las salidas transitorias, el hecho de que nos hayan admitido y a través también de un expediente judicial, cosa que es algo bastante poco común, el hecho de que es algo inédito también que un colectivo de esta naturaleza, primero que existe, segundo que se presenta en una instancia judicial, el hecho de que hayan hecho la audiencia presencial y pública, nosotros pensamos que bueno, que son indicadores que marcan un precedente y que bueno, pueden darnos algún indicio acerca de que algo está cambiando y algo se está moviendo también en relación a la posibilidad o a la idea original que tuvieron de otorgar salidas transitorias, que encima, según hablaba con Pablo Berna, originariamente la primera medida que toman es denegarle las salidas transitorias. Después, bueno, esto cuando sube a casación es la Cámara de Casación la que ordena que se le otorguen y que se revise. Pero en primera instancia me parece que se las habían negado, claro. Según lo que tengo entendido. Así que bueno, puede ser como un buen antecedente y una buena excusa también para el tribunal tomar, además de los fundamentos jurídicos, que bueno, vos los escuchaste y fueron bastante contundentes y muy fuertes, digamos, el tema de la jurisprudencia que Pablo citó, resoluciones a nivel internacional, incluso anteriores a los hechos a la dictadura, me parece que son argumentos más que contundentes en relación a lo que puedan decidir los jueces en relación a esto, ¿no? Que en última instancia también lo que acá se está dirimiendo es si esto aplica este beneficio, ¿no? Como lo son las salidas transitorias, que en última instancia también es un derecho que tienen los presos, pero es lo que acá se dirime es que estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, ¿no? No estamos hablando de presos comunes, sino de criminales de lesa humanidad. Uh-huh. Y nosotros lo que decimos es que las condenas y la ejecución de las penas tienen que ser contundentes y no dejar lugar a dudas acerca de la gravedad de los actos para que no se vuelvan a repetir. Esto pasó acá. Tengo una idea. Va a gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola. Federico Freire y su columna de fútbol. Y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día. Ya lo tenemos aquí a Fede Freire en el estudio. Me olvidé decir al principio del programa los medios de comunicación que tenemos nosotros, que en principio son, por ejemplo, RadioCut.fm, que nos están escuchando en vivo. Es este espacio, este sitio donde se están grabando permanentemente las radios y después pueden escuchar grabados. Si nos quieren enviar un mail, es tengo-una-idea@yahoo.com.ar. Nuestro Facebook es Tengo una Idea por Radio La Retaguardia. Y si nos quieren escuchar de nuevo, nos retransmiten la Red Nacional de Medios Alternativos los jueves a las 19 horas y La Retaguardia los miércoles a las 12 y los sábados a las 15. Ahora sí, bienvenido Fede, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ahora, bueno, nos vas a contar un poquito de la actualidad del fútbol nacional y, por qué no, que hace un montón que no hablamos del seleccionado nacional también. También. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo bien. Te va, Fede? Todo Hay bien. Que decir que Fede está muy bien acompañado hoy, ¿no? Sí. No vino solo, está acá en el estudio compartiendo la mesa con nosotros y tenemos a una oyente fiel, que es la más chiquita de todos, me parece. De la primera hora. De la primera hora, así es. Acá está Lu. Sí, hoy nos acompaña la pequeña Lucía. Que creo que después va a mandar un saludo, si se anima. Vamos a ver. Bueno. ¿Cómo anda el campeonato? Ya jugadas 19 fechas, ¿no? 20. Está por finalizar. Quedan 3 fechas. La realidad es que está entre dos equipos, los más poderosos, Boca y River. Todo apunta a que River va a lograr Gallardo sacarse la espina del campeonato local. Son dos estilos de juego muy, muy diferentes. River consolidando el juego de los últimos 5 años, cambiando algunos nombres, pero la idea es siempre la misma. Y Boca con otra renovación, después de la era de los mellizos, vino el año de Alfaro, con otro traspié, y ahora Russo, que volvió con la intención de, bueno, cambio de dirigencia y todo lo que se conoce de Boca, a ver si puede lograr el campeonato. Está complicado, la realidad que está complicado, pues son 3 puntos de diferencia, que es un partido, quedan 9 por jugar, lo veo difícil que llegue Boca. Pero bueno, todo puede dar, todo se puede dar. A su vez está muy pareja la tabla, ¿no? Entre los punteros hay sí. poca diferencia. Sí, del primero al décimo creo que son 9 puntos de diferencia. Lo que pasa que Boca y River se escaparon por la diferencia que queda en juego, más que nada. Después está la pelea por las copas y está el descenso. Pero el descenso no se va a definir porque después viene la Copa de la Superliga. Claro. Que es este torneo que se mete en el medio para que la televisión pueda justificar. O sea que para el sexto, que viene a ser Racing, y para el noveno, que viene a ser Vélez, no hay ninguna posibilidad, Fede. Matemáticamente, sí. ¿Milagro? ¿Me estás hablando? Sí, a ver, tienen que pasar varias cosas. Se tienen que morir todos los demás, por ejemplo. Pero no lo veo, no lo veo, porque además el fixture que le queda es bastante accesible al campeonato. Sí, en tren de merecimiento, porque yo tengo mi corazoncito más del lado de River que el de Boca, en realidad. ¿No se lo merece un poquito más Gallardo a este campeonato y el planteo de juego y la historia? Perdón, Nico. Está bien. Si es por historia, ¿No? Yo no voy a tomar partido por nadie. Oh. Pero la realidad que si es por historia, sí, se lo merecen los dos. Uh-huh. Por juego coincido con vos. Uh-huh. La verdad que el trabajo de todos estos años es un poco lo que necesita Rivers, la espina del campeonato, claro, local, que es lo que le venía esquivando a Gallardo. Claro. Los últimos campeonatos locales siempre pasaban cosas que raras, que perdía con Arsenal, con Talleres, con Gimnasia, claro, en el Monumental, y después terminaba jugando la Copa Libertadores, una final o el Mundial de Clubes, como pasó en los últimos 5 años. Y además le ganaba en el mano a mano, le ganaba a Boca, tal pero cual. No podía, que ahora vamos a pedirte también un pronóstico, porque creo que en la 22ª se enfrentan River y Boca, ¿no? Ya se enfrentaron. No, pero no hay otra, No, está la posibilidad que se crucen en la Copa Argentina. Sí, en la Copa Argentina. Que es otra copa, que es la Copa Federal. Se tienen que dar algunos resultados en octavos de final. Ajá. Y después, puede pasar en la Copa de la Superliga en alguna instancia. Claro. Pero en el campeonato no, en el campeonato no. Bueno, pero la cábala dice que si River le gana a Boca, no gana el campeonato, digamos. Hay toda una historia así de estar lejos por ahí del campeonato y en el enfrentamiento con Boca, ganarle a Boca. Y si le va bien a River, pierde con Boca, digamos. Yo por lo menos lo percibo así como seguidor. Y hacemos un análisis de los últimos 20 años, puede ser, que era al revés. Boca le ganaba siempre a River en los 90 y en la primera década del 2000. Cuando River estaba arriba. Y River ganaba los campeonatos. Ajá. Tal cual. Bueno. Y del seleccionado nacional, ¿qué se sabe? ¿Qué son los próximos partidos a jugar? Comienzan las eliminatorias para el Mundial de Qatar del 22. Y bueno, a ver qué pasa con esta idea de Scaloni, de consolidar el juego, de todo lo interesante, no me animo a decir todo lo bueno, todo lo interesante que se hizo en la Copa América, el apoyo de los jugadores, cosa que no deja de tener mucha importancia, porque la verdad, con los demás técnicos eso no se notó. Siempre había una cosa de que Messi y sus amigos armaban el juego, el equipo, la lista, y no tenían apoyo. Acá los de jugadores pusieron la piel por el técnico. La realidad es que tiene que ser una eliminatoria tranquila. Argentina debería, sacando a Brasil del medio, debería de clasificar sin problemas. ¿Hay alguna expectativa o se espera algo en cuanto al listado de jugadores, o van a ser, digamos, similares a lo que fue la última Copa América? Sí, puede llegar a alguna sorpresa de uno o dos del fútbol nacional y alguno del fútbol extranjero por actualidad, pero no creo que cambie. Los arqueros van a ser los que se venían manejando, Armani y Andrada de Boca y River, de ahí no creo que salgan. Después los defensores, las duplas que se venían manejando. La delantera va a ser Messi con Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul, Acuña, lo que se vino viendo en estos partidos. Quizás la inclusión de Agüero, eso puede llegar a ser. Volviendo un poco al campeonato nacional, se repite un poco esta tendencia al estilo europeo de los dos equipos más poderosos que se disputan el campeonato. Por ejemplo, en España podemos decir el clásico Real Madrid y Barcelona, y aquí en Argentina Boca Juniors y River Plate. ¿Te merece algún análisis esto? Digo, pensando también en que los más pequeños o los menos poderosos por ahí están arañando, pero se quedan en el tercer y cuarto puesto, ¿no? Es un poco lo que, sí, coincido. El campeonato de la Superliga, el formato de la Superliga, copió un poco el formato de España, donde la distribución de ingresos es totalmente diferente entre los dos grandes y el resto de los equipos. O sea, hay un pelotón que son Racing, Independiente, San Lorenzo y Vélez, lo que sería el segundo escalafón. Después viene Gimnasia, Estudiantes, los equipos de Santa Fe y Rosario, y después vienen los equipos recién ascendidos. Claro. Pero la diferencia, creo que el presupuesto de televisión está en el orden del 50%, en casi el 50% entre los dos equipos más grandes. Claro, uno mirando esto que vos decís en la tabla de posiciones, vemos dónde quedó Defensa y Justicia, por ejemplo. Que lo desmantelaron. Exactamente, que el año pasado fue el subcampeón, digamos, con toda la... Vélez mismo. bueno, qué sé yo. Vélez mismo se le desmanteló el equipo. Sí, sí, es cierto. Vendió los cuatro, Vargas, Domínguez, ahora vendió a otro más que se me hizo una laguna, pero jugadores titulares. Y el ejercicio que tienen que hacer todos estos equipos es sacar constantemente jugadores. Claro. Si se pelea un campeonato, mucho mejor. Pero el objetivo hoy es un objetivo de vidriera, de vender para claro. subsistir. Después se pelean una copa, como pasó, pero no es que hay un trabajo constante de que vamos a pelear durante 5 años, como pasó hace unos años con Vélez, sí. Que todos los años estaba prendido, o como pasó con Estudiantes, que todos los años estaba prendido. Hoy es, este año, Defensa y Justicia, ahora está dando vueltas Argentinos, Juniors claro. y Central, pero Central pero... armó un equipo para no descender y está peleando. Bueno, Vélez venía para pelear y se le desmantelaron. Bueno, es la promesa que le hicieron al gringo Heinze cuando tomó el equipo fue que no se iban a vender jugadores, digamos. Es imposible. No parece, bueno. Es imposible. Racing, siendo campeón, tiene que salir a vender para... Y habiendo vendido... Racing es el equipo que más jugadores vendió en los últimos 5 años. Vendió por casi 100 millones de dólares. Mm. Está bien, Boca y River vendiendo 3 jugadores venden lo mismo. Pero claro. tiene que salir a cubrir eso, pese a ser campeón. Una vez lo dijo Macri. No es que lo tome como referente. Que Dios lo tenga en la gloria. Sí, pronto. Perdón. No. Perdón. Lo que quiero decir es que ser campeón, una vez Macri dijo, ser campeón no es negocio para la economía claro. de los clubes, porque pagar los premios y todo como se posiciona de otra manera es complicado. Bueno, en el fútbol de la B, yo soy cercana a Almirante Brown, siempre se dijo que el equipo estaba en condiciones de salir campeón y nunca llegaba porque no era negocio jugar en primera, sí. porque no podía sostener económicamente un equipo... que tiene hinchada bastante grande y todo eso, pero de Isidro Casanova, con el tema de moverse y demás, el tema de jugar sí, en primera. Tal cual. Bien, hemos entonces repasado la actualidad del fútbol argentino y te agradecemos entonces, Fede, por tu paso aquí en el estudio de La Retaguardia, en Tengo una Idea. Y bueno, cuando nos volvamos a encontrar, seguramente habrá un campeón y hablaremos de otros temas. Un abrazo. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia.